Los alumnos del Javier de Burgos queremos invitarte a que escuches nuestro programa. ¡Oh, maestro! No te lo pierdas. Entrevistas, reportajes. ¡Ay, mamá, qué rico! El próximo viernes 5 de junio a las 6 de la tarde podrás escuchar el anterior. Y el sábado 6 a las 6 de la tarde estrenamos el nuevo. Escúchanos. You'll be at my show.